Sección 76 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5, parte 7. La guerra volvía a encenderse, y cada vez se aproximaba más a las fronteras rusas. No se oían ya por todas partes más que anatemas contra Napoleón, el enemigo del género humano. Y a las ciudades llegaban las noticias más inverosímiles y contradictorias traídas por los reclutas y soldados que se reunían con ellos. En Lizzie Gory la existencia había cambiado notablemente desde el año anterior. El anciano príncipe había sido nombrado uno de los 8 jefes militares designados por Rusia. A pesar de su estado de debilidad, agravado por la incertidumbre en que había estado durante algunos meses acerca de la suerte de su hijo, creyó de su deber aceptar aquel puesto que le había confiado el emperador mismo, y aquella nueva actividad le devolvía sus antiguas fuerzas. Su hija no tomaba ya lecciones de matemáticas, pero todas las mañanas, acompañada de la nodriza, que llevaba en sus brazos al pequeño príncipe Nicolás, así le llamaba siempre su abuelo, iba a verle a su despacho. El niño ocupaba con su nodriza y la anciana niñera, Savitznia, las habitaciones de su madre. Y allí, la princesa María, que le servía de madre, pasaba la mayor parte del tiempo. Se había hecho levantar en la iglesia de Lizzie Gory una capilla sobre la tumba de la princesa, y a ella iban todos a rezar con frecuencia. Poco después de su vuelta, el príncipe Andrés recibió de su padre el dominio completo de las tierras de Bongoncharov, situadas a 40 verstas de Lizzie Gory. Y allí, aprovechándose de la generosidad del anciano príncipe, se refugió huyendo de sus penosos recuerdos. Después de la batalla de Austerlitz, estaba completamente decidido a abandonar la carrera militar. Y al volverse a reanudar la guerra, no quiso volver al servicio activo, prefiriendo quedar a las órdenes de su padre para la reorganización de las fuerzas. El padre y el hijo parecían haber cambiado de papeles. El primero, excitado por su actividad, presagiaba solo triunfos en aquella campaña, mientras que el hijo, deplorándolo en el fondo de su corazón, todo lo veía de color negro. El 26 de febrero de 1807, el anciano príncipe partió para una inspección y su hijo quedó en Lizzie Gory, como hacía de ordinario durante sus ausencias. El niño hacía 2 días que se encontraba enfermo y aquella noche tenía una fiebre bastante alta. La princesa María no se apartaba un punto de su cuna y Andrés estaba inquieto e intranquilo, tanto más cuanto que no tenía gran confianza en el médico que se había ido a buscar a una de las poblaciones vecinas. «Acaban de traer unos pliegos para el señor», murmuró una de las doncellas. «Parece que el niño no respira bien», murmuró Andrés, sin hacer caso de lo que acababan de decirle. «Oh, no temas. Karl Ivánich asegura que el sueño es señal de mejoría, y ahora duerme tranquilo». «Ni vos ni vuestro Karl Ivánich sabéis una palabra». Y tomando una poción que estaba preparada, se acercó a la cuna. María quiso detenerle, conteniéndole en son de súplica. «¡Déjame, déjame!», dijo el príncipe con impaciencia, y trató de hacer beber al niño, que hacía esfuerzos desesperados por no tomar el líquido. El príncipe Andrés se separó de la cuna y fue a sentarse en un canapé de la pieza vecina, donde permaneció algunos momentos con el rostro oculto entre las manos. Después se fijó en los pliegos que había dejado sobre una mesa y abrió uno cuyo sobre estaba escrito por su padre, quien, en una hoja de papel azul, le escribía lo siguiente. «Si la feliz noticia que acabo de recibir por el correo no es falsa, Benisseng acaba de obtener una importante victoria sobre Bonaparte en Eilán. El mayor entusiasmo reina en San Petersburgo y llueven las recompensas en el ejército. Es un alemán, pero sin embargo le he felicitado. Parte enseguida a incorporarte al ejército de Hendrikov a la zona de Kerchev. No me explico la inacción de este, y es preciso que le digas que si en el término de una semana no recibo los víveres y los refuerzos que espero, tomaré con él severísimas medidas. Se ha recibido una carta de Petri fechada en el campo de batalla de Prenchik Eilaf. Ha tomado parte en el combate y asegura que todo es cierto. Se dice que Napoleón ha emprendido la fuga. Ve, pues, sin perder un instante, a Kuerchev y ejecuta mis órdenes. La segunda carta que abrió era una interminable epístola de Bilibine, que dejó a un lado para leerla más tarde. ¿Ir a Kuerchev? No soy yo ciertamente a quien irá. ¿Cómo he de dejar a mi hijo enfermo? Y al mirar hacia la otra habitación, vio a su hermana siempre velando al pie de la cuna. ¿Qué otra noticia desagradable me dará Bilibine? ¡Ah! Si me hablará de los triunfos obtenidos, ahora que yo me he separado del ejército. Siempre burlándose de mí. Hace bien. Eso al menos me distrae. Y sin darse cuenta de ello, se puso a leer la carta de Bilibine para dejar de pensar en lo que tanto le preocupaba. Fin de la sección 76.